Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les damos la bienvenida a la emisión número 21 de Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López, les estaré acompañando en esta emisión. Y les recuerdo que pueden escuchar nuestro programa en formato de podcast en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. También les recuerdo que nos pueden escuchar y suscribirse a Spotify. Nos encuentran como Los Colores de la Voz. Los días sábados nos pueden escuchar de 10:30 a 11:30 de la mañana por La Voz de los Vientos, la XECOPA. Y también los sábados de 10 a 11 de la mañana por Xahuipac Radio Comunitaria en www.radioxahuipac.com.mx. Saludo al equipo de la XERA, al equipo de la XECOPA, de Xahuipac Radio Comunitaria y también al equipo de Los Colores de la Voz. Les recuerdo, si ustedes están interesados en cursar alguna licenciatura en la UNICH, ya están disponibles las convocatorias en la página www.unich.edu.mx y en las redes sociales oficiales de la universidad. Tenemos en licenciatura Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Lengua y Cultura, Agroecología y Médico Cirujano. Hoy hemos preparado producciones sobre algunas efemérides de esta semana, de estos días, de este mes. Y también tenemos una entrevista con el estudiante Dante Rodríguez Contreras, quien cursa el cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural en la sede central de la UNICH. Y para conmemorar el natalicio de la escritora, periodista y diplomática Rosario Castellanos, traemos algunos poemas de su autoría. En la sección CLUM, continuamos la divulgación de producciones en lenguas originarias de nuestro estado, Chuj, Mam, Tojolabal, sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les invito a conocer algunas efemérides de esta semana. El 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas. El 21 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y también es Día Internacional de la Diversidad Biológica. En nuestra Universidad Intercultural se llevó a cabo la Feria de la Diversidad Sexual. El 24 de mayo de 1941 nace el compositor, cantante y poeta estadounidense Bob Dylan, quien es considerado uno de los artistas más influyentes en la música popular del siglo XX y siglo XXI. Sus canciones y letras abordan temas sociales, políticos, filosóficos y literarios. Un 24 de mayo de 1926 nace el periodista y académico mexicano Manuel Buendía. Un 25 de mayo de 1925 nace Rosario Castellanos, escritora, periodista y diplomática mexicana. A continuación, les invito a que conozcamos un poco más sobre dos efemérides que son muy importantes. Una es sobre la enfermería y la otra es sobre la diversidad biológica. Ambas son producciones de nuestra compañera Carla Belén Flores Ballinas. El 12 de mayo se celebra el Día de la Enfermería, una fecha especial para recordar y agradecer el trabajo invaluable de los profesionales de la enfermería en todo el mundo. Desde Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna, hasta los miles de enfermeros y enfermeras que trabajan incansablemente en hospitales, clínicas y comunidades. Su dedicación y compasión son fundamentales para la atención y el cuidado de los pacientes. La enfermería es una profesión que requiere no solo de habilidades técnicas y conocimientos médicos, sino también de empatía, paciencia y dedicación. Los enfermeros y enfermeras son los primeros en responder a las necesidades de los pacientes, brindándoles atención y apoyo en momentos de vulnerabilidad. Su trabajo es esencial para la recuperación y el bienestar de los pacientes, y su contribución a la salud pública es invaluable. En los colores de la voz queremos agradecer y reconocer a todos los profesionales de la enfermería por su arduo trabajo y dedicación, por su compromiso con la salud y el bienestar de los pacientes, que es un ejemplo a seguir, y también reconocer su contribución a la sociedad, que es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. Así que cada 12 de mayo celebremos a los ángeles de la salud, los enfermeros y enfermeras que trabajan con pasión y dedicación para cuidar y sanar a los demás. Gracias por su trabajo, compasión y dedicación. Feliz Día de la Enfermería. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. Celebrando la riqueza de la vida en la Tierra, Día Internacional de la Diversidad Biológica. El 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, una fecha especial para reconocer y proteger la rica variedad de vida en nuestro planeta. Desde los ecosistemas más frágiles hasta las especies más emblemáticas, la biodiversidad es fundamental para el equilibrio y la salud de nuestro planeta. La diversidad biológica es esencial para nuestra supervivencia y bienestar. Los ecosistemas saludables nos proporcionan alimentos, agua, aire limpio y muchos otros beneficios. Sin embargo, la biodiversidad está enfrentando amenazas importantes, como la deforestación, la contaminación, el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, se busca destacar la importancia de proteger y conservar la biodiversidad. Cada acción cuenta, desde reducir nuestro impacto ambiental hasta apoyar iniciativas de conservación y proteger los ecosistemas más vulnerables. Podemos hacer una diferencia en nuestra vida diaria eligiendo productos sostenibles, reduciendo nuestro consumo de energía y agua y apoyando las organizaciones que trabajan para proteger la biodiversidad. La biodiversidad no solo es importante para el medio ambiente, sino también para nuestra economía y nuestra salud. Los ecosistemas saludables nos proporcionan servicios esenciales, como la polinización de las plantas, la purificación del agua y la regulación del clima. Además, la biodiversidad es una fuente de inspiración para la medicina y la tecnología. Así que todo el año, y en especial cada 22 de mayo, unámonos para celebrar la riqueza de la vida en la tierra y comprometámonos a protegerla. Juntos podemos hacer una diferencia y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Podemos empezar por pequeñas acciones en nuestra vida diaria y unirnos a las comunidades y organizaciones que trabajan para proteger la biodiversidad. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les doy la bienvenida al segundo corte de este programa y les recuerdo que nos pueden escuchar también en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También suscríbanse a Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz. A continuación tenemos una entrevista realizada a Dante Rodríguez Contreras, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista que tenemos el día de hoy en esta emisión y le damos la bienvenida también a nuestro invitado que es Dante Rodríguez Contreras, quien estudia el cuarto semestre en la licenciatura en Comunicación Intercultural en la sede central de la UNICH. Bienvenido, Dante. Muy buenos días, muchas gracias, Cordy, por la invitación. Pues agradecemos también que esté participando y bueno, es importante cuando nuestros estudiantes, cuando nuestras estudiantes se incorporan a realizar actividades propias de su formación profesional y en esta ocasión pues tenemos el gusto de que Dante nos comparte que comienza como a incursionar dentro de los géneros periodísticos de opinión, específicamente en la escritura de una columna. Para quienes nos están escuchando, una columna es un texto que se publica con cierta periodicidad, que puede ser semanal, que puede ser quincenal, y que habla sobre diferentes temas. Y la columna, pues, permite también divulgar temas que tienen que ver con la cultura, con la literatura, con la poesía. Y en esta ocasión, pues nos viene a compartir un poco sobre cómo decide incursionar en la escritura de la columna. Pues básicamente este concepto lo conocí aquí en la universidad y me llamó mucho la atención el hecho de que sea algo libre, algo más liberal en cuanto a tu escritura, en cuanto a tu forma de expresión, en lo que quieres implementar, vaya, en la columna. Entonces, por eso decidí adentrarme un poquito más porque, pues, llevo un ratito escribiendo, entonces quería de alguna forma expresar mis escritos y que llegara a más gente. Entonces, pues, dije yo, pues, hay que intentar, ¿no? Entonces, pues, es por eso. La columna lleva por título El Bohemio de Dante y, bueno, como ya nos acaba de comentar, pues, se inclina más hacia la parte de la poesía. ¿Quiénes son algunos autores o autoras favoritas o que te inspiran? Principalmente Alejandra Pizarnik, que es una de mis escritoras favoritas, pero pues también Jaime Sabines, Julio Cortázar, Idea Vilariño, entre otros Pessoa, que es uno también de mis favoritos. Y siento que ellos son los que más me han guiado en este trayecto, como de que en sus expresiones, en su forma de escribir, para que yo también así pueda escribir y plasmar mis emociones en la escritura. Pues es interesante cuando nosotros nos damos como la apertura a leer las columnas, sobre todo son más en medios digitales ahora, antes eran impresos, pero también se ha incursionado en la parte de columna a través del podcast, no solamente radiofónico, sino audiovisual. Entonces es interesante cómo una columna también se puede realizar no solamente de forma escrita, sino también de manera radiofónica. ¿Desde hace cuánto tú comienzas a escribir, Dante? Escribir desde tercer año de secundaria. Conocí a un profesor que me daba español y fue el que me hizo adentrarme a la literatura. Me empezó a gustar mucho, mucho, mucho. Empecé a escribir cositas pequeñas, escritos cortos, libres más que nada, sin ningún verso, sin nada. Y ya en 2020 fue que escribí mi primer poema. Hace ya casi 5 años, y desde entonces he mantenido a raya más o menos, escribiendo constantemente. Hay días en los que escribo más, hay días en los que no escribo, como cualquier persona, ¿no? De que hay veces en los que sientes mucho y quieres plasmarlo, y hay otros en los que no quieres decir absolutamente nada. ¿Cuáles son los temas que inspiran para que Dante escriba? Creo que más es la tristeza, va mucho sobre eso, sobre la melancolía, sobre el vacío que uno siente a veces en su vida. Entonces yo me guío mucho en eso. He escrito sobre el romanticismo y así, pero ha sido muy poco, casi no se me da escribir sobre ese tema. Pues ahí tenemos una muestra de cómo esto que realizamos, que a veces puede ser como muy íntimo, ¿no? La escritura es a veces como muy íntima, como también cuando se comparte empieza a resonar con otras personas. Y pues felicidades por haber incursionado también no solamente desde la parte literaria, desde la poesía, sino trasladarlo a un género periodístico de opinión como es la columna. Y creo que también estamos como muy contentas, muy contentos, porque también se incorpora al equipo de Los Colores de la Voz con la participación de su columna radiofónica, El Bohemio de Dante, y también tendremos la oportunidad de escucharla más adelante. ¿Algo más que nos quieras compartir para todo el público que nos está escuchando? Pues que gracias por el apoyo, por escucharnos y seguir aquí. Espero que podamos seguir juntos, que puedan seguir leyéndonos, escuchándonos, para que así podamos seguir adelante con la revista radiofónica, tanto como con la columna. Pues muchísimas gracias y felicidades nuevamente a Dante, y también lo pueden seguir en su columna escrita a través de la revista electrónica Letras, Idea y Voz, a quien también le agradecemos por el espacio que brinda a nuestro estudiante. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Como escuchamos en la entrevista, Dante se integra al equipo de Los Colores de la Voz, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar su columna radiofónica El Bohemio de Dante con su primera colaboración. El Bohemio de Dante. He querido escribir mi nombre en la orilla del mar. Así cuando venga una ola me arribe y me regrese a la profundidad. Que me pierda en el vasto océano, que algo de mí perdure en la inmensidad, aunque sea solo un vástago que ya no sabe regresar. El mismo sol, el mismo mar, la misma playa, los mismos peces, pero ya no seré el mismo a quien quise salvar. Ahora soy alguien nuevo que regresa a veces. Si el mar ya no me devuelve, si la caída del sol se siente diferente, si ya nada parece pertenecerme, entonces me habré ido para siempre. Viviré en las tantas palabras que un día escribí, en el cuarto en el que alguna vez dormí, en la gente que una vez viví, pero ya fue suficiente, es todo de mí. Veré mi flor marchitarse, mi comida pudrirse, mis manos derrumbarse y mi vida irse. Ya no seré nadie que puedan conocer, ya no escribiré solo ni con desdén, seré viento, agua o algo que te sofoque al correr. Seré todo o nada, ¿Seré alguien o ya no seré? Hablemos de este poema que escribí hace un tiempo. Vino mi inspiración al sentirme inútil en la inmensidad de mi cuarto vacío. A veces llegan esos días donde no encuentras sosiego en nada de lo que haces, y la charla vaga con las personas que no te aporta nada más que coraje solo te hace sucumbir ante los pensamientos intrusivos que llegan a escabullirse de entre las ganas de alejarlos. Entonces mis dedos viajan por el teclado tratando de procesar esos pensamientos que azotan a mi mente, escribiendo torpemente, haciendo que después de un rato, al volver a leer, me dé cuenta de las palabras mal escritas, de los espacios innecesarios y de los versos torpes. Aún así, trato de evocar el sentimiento de ese momento y poder culminar el poema previamente escrito. Concluyo que siempre es bueno escribir lo que sientes y piensas. Recuerdo de esta manera a Fernando Pessoa en el libro del desasosiego, con la frase, el alma que siente y piensa, el universo que soy para mí, con relación a mi alma, mis pensamientos y sentimientos al escribir poesía. Es bueno aventurarse. Recientemente se conmemoró el Día Mundial de las Abejas y sabemos que las abejitas o las abejas son muy importantes para nuestra vida cotidiana, para nuestro medio ambiente, para la biodiversidad. Y bueno, ¿por qué? Porque las abejas polinizan los cultivos alimentarios del mundo. Sin ellas, muchas especies pues no podrían subsistir. Entonces, pues celebramos el 20 de mayo, el Día Mundial de las Abejas, y en este año tiene como lema Inspiradas por la Naturaleza para Nutrirnos a Todos. Es muy importante conocer sobre las funciones que tienen las abejas, sobre todo para la salud de los ecosistemas, para nuestra alimentación y, bueno, también para concientizar sobre la importancia que tienen ellas como polinizadores y los riesgos que están enfrentando en la actualidad. A continuación, escucharemos una producción de Daniel Álvarez. Las abejas corren el peligro de extinguirse. Las tasas actuales de extinción de especies son de 100 a 1000 veces más altas de lo normal debido a las repercusiones humanas. Las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los murciélagos y los colibríes están cada vez más amenazados por los efectos de la actividad humana. La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres. Los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad. Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. El objetivo principal es proteger a las abejas y a otros polinizadores para que puedan contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos en el mundo y a acabar así con el hambre en los países en desarrollo. Por los colores de la voz, Daniel Álvarez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Thank you. estamos en el tercer corte de Los Colores de la Voz. Agradecemos a quienes acaban de sintonizar el programa. Les invito a que nos escuchen también en Spotify como Los Colores de la Voz y también a que descarguen el podcast en Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Los fines de semana nos pueden escuchar de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XCOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá y por la página www.radioshawipac.com.mx de Shawipac Radio Comunitaria, los sábados de 10 a 11 de la mañana. Estamos a un día de conmemorar el natalicio de Rosario Castellanos. Y bueno, les comparto algunos datos retomados del portal Enciclopedia de la Literatura en México. Rosario Castellanos nació en 1925 y falleció en 1974. Es una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Combinó su labor creadora con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia. Incursionó con éxito en la novela, el cuento, la poesía, la dramaturgia y el ensayo. Obras como Balún Canán, Oficio de Tinieblas, Álbum de Familia o Poesía No Eres Tú son indispensables en nuestra literatura mexicana. En ellas dan cuenta de los aspectos que hasta entonces no habían sido tratados de manera literaria o se habían trabajado con una perspectiva sesgada: la mujer y lo indígena. La escritora rehuyó las clasificaciones de indigenismo y feminista, pues su literatura abordaba ambas temáticas sin apegarse a un programa de ideas específico y sin idealizar a los personajes. A continuación, escucharemos un poema titulado Poesía no eres tú, en la voz de Rosario Castellanos y posteriormente otros poemas en la voz de su servidor. Poesía no eres tú, porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose. Para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto.

No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Muchas gracias por continuar escuchando Los Colores de la Voz. Les recordamos que en esta sección divulgamos las producciones en lengua Chuj, Mam y Tojolabal sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comasanil Achchong México on, Yuhualios Dachang Ak Yignabil Constitución, Pachtilcial, Pachaikalan Kiko Aung Chongabil Aikin Tilal, Yedep It Anima Chok Chongabil, Dahunchab Chabil Yignabil, Dachanko Constitución, Tik Chi, Keto Aung Anima Tik, Aikin Tilal, Aikalan Kiko Dai, Ana Aipashialan Yik, Hunchongab México Tik Tayon, Ana Skohtakeh Pashi, Keto Hunchongab México Tik, Toyich nabil kah aun chonga aikin tilal tiktai. Ana, si al kampash dai, que to ayalan yig epish ish, ayin tilal yet pash epish ish, tik ish chok chonga il. Ana, vans bokan pash, pah ayalan yig ep totak unin, ep kelem tak unin, kop estak unin ayin tilal yet pash ep kit anima ayalan yigo. Ahun ak yig nabil tik shi, que to aikun makan nabrenal, yig estado shi, que to yobalil olbo andawat, Kumpah aikalan kiko yetpash pah sialan kumolban kopa ichaish molan spa ep komam kichampe katasho. Yuhtoko masanil ahchonga Mexico on. Ohta kehel kumtsang akol nabil tik aida hun shabil yik nabil yik constitucion tik. Sitatoman e ohta keh saye yila da hun shosh nabil spi go.mx/impi. Yuhualios da hun spatil kaibu mal spi Universidad Intercultural de Chiapas. Chajela Hoyo y Lal Choch México. Chonoche, Ajakaj, Teug, Teyol Temalvil, Tumel, Tatkanim, Teshalil, Cheonin Aoyo, Tunchespuj, Tohaug, Ajanajel Tnam, Hacheonin Halo, Xol Tochtanamil Shplaj, Tuchi Afromexicanos, Tohachak Kabi, Tohunug, Hainken Tohaug Nahel Yol Temalvil, Kir, Tunchesken Kutz, Sentunahlan, Ajitkanim, Teshalil Público, Tuchi Huntel Tumel Jurídica, Tuchi Ajitunahlan, Huntumelil, Ajiatokte, Ashistok Hachoske, Kehanahel Tnam, Ashistok Hachoske, Kehanahel Tnam, Techoch México, Atkoitok, Tuchinim Kinomal, Ajitanamil, Yish Ilakyol. Ashish, Chetko Tatkanim, Techeshuk Shplach, Tuchi Afromexicanas, Tunquaknan, Ashisen, Tunchechi Nim Chibutz, Tumel Tetatkanim, Ashish Tekwar, Kopoh, Yish Kushon Shplach, Yish Afromexicana, Ashish Hakanim, Cheshalakah, Yol Temalvil, Senyukulte, Ila Ontl, Tuchehun Kloch, Tehuntidi, Ha Inchaknan, Tenegeltnam, Tunchetko Hun Banshish Unbil Yanloch, Tibach, Ahitechkanim, Cheshalil, Tuchetevanash, Hachlan, Tuchiha Choski, Ilakinomalyol, Ishha, Tunchekola, Aji Atokte, Ajlanche y Latanamil, Chakila Oyo y Lach Och México, Choski Tatkanim Teshal, Hatkwaitoja, Tetat, Chak Kabi, Yol Temalvil, Kashiak El Tetojajunug, Go.mx, Diagonal Impi, Universidad Intercultural de Chiapas, Unich. Sanel Tix un kilotic México. Sacatal yo ashi akachbu, hasun iskula yubi lekilatik, boyala hasta stol chao il chuka como humasa, soxpetan el atol como nartiki, socamatic hakel banatil chonab, soctisha kulana sagan y leva lomati México, habaschab il spilulabi la escula yubi sun lekilatiki, boyala hasta stol o il chuk, hasagan el como humasaiti, bayenche osnae hastal, ostas lekilal, hayos como nei, soc o maklashuk, haaso shalawei. Choma kiru achala hajuniti, halumati México, tikula el han, hajib, batohol kumun humasa, huachaslea haas leki saka nile atohol ishi kumasa, sokamati hakel banatil chonabi, soktisha kula nasaga nile balumati México. Choma kiru aslea haas tohol saga nil, hayalun tiki, yalagishuk, sok hatohol kerem tikumasa. Hasun el yaga chiscula yubi leki lal tikiti, hel hitzan ahas o shala, soka hastik oskulu kamati gaschol, habaluma tik mexico, baukula shukmeran, stohol, sokostas leki lal zaganil, hasuinki la komun gumasa. Yuha petsan el dix un kilotik, haluma ti mexico. Na hasta la stohol il wasaganili, sok hasta el washala, habas chabil spilula bilsu, niscula yubi leki lal tiki, una taja página go. .mx/impi Universidad Intercultural Xbachiapas. Colabalik Akotolik, muchísimas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de este programa, a la RA, Red Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, a Xahuipac Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a escucharnos en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Thank you.